agotando los sentidos. Un amor prohibido es un amor querido. Te quita la razón, culpando al destino. Y sueña con tenerte entre sus brazos, a escondidas y en cualquier lado. Y en las noches sufrir callados, porque son culpables del mismo pecado. Amante tú, amante tú, amante él, amante él. Siguen sufriendo, pagando culpas sobre la piel. Amante tú, amante tú, amante él, amante él. Todo empezó como un juego, una aventura, yo los quemé su fuego. Amante tú, tú. Amante tú,